Que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Cuentan que en los brazos maternales por extraño sortilegio en Chowí se convirtió. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí cantando está virando acá, mirando allá, volando se alejó. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, qué lindo es, qué lindo va volando en el cielo guaraní. Repitiendo sin cesar. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Chowí, Chowí, Chowí, qué lindo es, qué lindo va, se va perdiendo en el cielo guaraní.